antes de que esto acabe. Antes de que acabe. Yo quiero un rato contigo. Cuéntame tus secretos. Yo te presto mi oído. A salvo estarán conmigo, verás. Nadie lo sabrá. Te canto esta copla inventada. Hoy no voy a cobrarte, basta con tu mirada. Y aunque no lo creas, nunca te he mentido. Esto es lo que soy. Quédate. Quiero hablarte de mis mil fantasías. Siempre sueño de noche con volar cada día. Miedo a volar bien alto sin tocar el suelo. Nunca tuve miedo a volar bien alto sin mirar atrás. Que todo se acaba. Y esto no es distinto. Si te marchas primero, ve cogiéndonos sitio. Nos miraremos en lugar de hablar. Juntos brindaremos antes de cantar. marchas primero. Ven recogiéndonos un sitio.